Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Land. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, son las 10 de la mañana, esto es Radio LED Online. Mi nombre es Ricardo Sametband, estoy en el mismo estudio con la señorita Yamila Betty, que se está peleando con las computadoras. Y esto es un programa justamente de computadoras y de... Bueno, en realidad, de computadoras y de todo lo que las atañe, ¿no? Porque sí. La computadora, que normalmente era un mamotreto enorme, hoy vos tenés una computadora en tu reloj, en tu celular, en la PC, en la notebook, en el microondas, en el televisor, en la heladera. Ah, en la heladera. Yo dije en la cadera. Bueno, sí. Bueno, estamos un poco adelantados. Hay chips que se están implantando, así que ojo, pongámosle ahí un visto. Sí. ¿Y qué llevarías en la cadera, por ejemplo? Si ponele, ¿no? Te ponen una computadora en la cadera, ¿para qué? ¿Para bailar mejor? Puede ser para muchas cosas, que te masajee tipo la ciática mientras que estás caminando. Te ahorras el kinesiólogo, por ejemplo. Muy se me ocurre. Guay. O tenés un dispositivo que cargue permanentemente la batería del celular. Total. Ojo. Unas manitos para los hombros, ¿no? Que sí. Te vayan haciendo masajes todo el tiempo. Uy. Tipo una mantita, como si fuera una mañanita. Pero vos ya te vas a un robot. Sí, Ricardo. Bueno, hija, pero si, escúchame. Si me voy a poner a. Si pedimos, pedimos bien. Claro, si me voy a poner a pensar en qué podría tener, yo quiero un robot que me abanique. Sí. Que me haga masajes. No, y el que barre, yo te digo. Antes de fin de año me lo estaría comprando. Que haga las camas. Sí. Uy, qué bien. Sí. Qué bien. Los platos sí. Que también. Pero ponele que ahí ya tenés el ¿qué preferís? Eso es un tema a debatir, pero no tenemos tanto tiempo. No. ¿Hacer la cama o lavar los platos? Ojo. Yo creo que hacer la cama. Sí. Pero es cierto que lavar los platos tiene. Lo que pasa es que lavar los platos te arruina las manos, si no, y estás siempre con que si está el agua está muy caliente o está fría. ¿Qué es lo que tiene el plato? Claro, estás limpiando los restos de que sí. No quiso comer otra persona. Y a la vez la cama tiene eso de que nunca llegás, es muy grande, tenés que andar haciendo fuerza. Y no estás parado todo el tiempo, te da la chaga, haces como un ejercicio. La cintura sé cómo te queda, ¿no? Por eso necesitamos la riñonera. Bien, señorita Marina, en los controles, ¿usted cómo le va? Bien, dice que bien, pulgar sí. Para arriba. Perfecto. La señorita Marina que controla, gestiona, organiza. Sí. Esto que es un programa que dura una horita, que va los jueves, aquí en Radio LED, que se puede escuchar por www.radioled.online o usando la aplicación TuneIn. Sí. Y que es un programa de una hora en la que estamos hablando de computadoras, de cosas. Cosas que andan bien. Sí, cosas que no andan tan bien. Cosas que no andan bien y cosas que fallan, que no deberían fallar. Y cosas que vendrán. Claro. ¿Por qué no? Para hablar de las cosas que fallan o que no deberían fallar, sí. Vamos a hablar de Apple. Bien. Y del iPhone 6. ¿Qué pasó con iPhone? Ay, contame todos los chismes, Ricardo. La cuestión es así, usted vio que el iPhone 6 es un teléfono muy monono, muy hermoso. Finito, hermoso, le está yendo muy bien, vendió 10 millones de teléfonos en 3 días. Aunque sale como 30 mil pesos, más o menos. Bueno, eso es otro tema. Sí. Poner el que se lo quiere comprar, se lo compra, qué sé yo. En otros países no es tan caro, es porque verdad. Lo compras con abono, acá lo compras sin abono, bla. Pero lo tenés. Sí. El teléfono es muy finito, gracias a que está hecho de aluminio. Y es grandote. Entonces resulta que un montón de gente, ¿qué hace? Lo lleva, como lo llevamos todos, al menos los hombres, en el bolsillo. En el bolsillo, claro. Mucha gente lo pone en el bolsillo atrás del pantalón, que yo no lo puedo creer. No. Porque, me parece que es incluso muy incómodo. Y mucha gente, yo por ejemplo, lo lleva en el bolsillo adelante. Bien, bien, bien llevado. Entonces, bien llevado. El teléfono lo pusieron en venta al fin de la semana pasada. Y el lunes aparecieron en los foros y yo un montón de gente que decía, che, yo lo estoy usando. Escúchame. Este teléfono tenía una curva. No, man, le decían. O oh, no, woman, según. No tenía curva. Es un teléfono recto. Es recto infinito. Y el tipo decía, la persona decía, pero mira, yo tengo este. Y sacaba fotos y empezaron a circular fotos de teléfonos con una leve curvatura sí. No original. No original, esto hay que recalcarlo. Y en todos los casos era porque lo habían estado llevando en el bolsillo del pantalón, en algunos casos se habían sentado sobre él y en otros no, lo llevaban en el bolsillo de adelante en un pantalón un poco ajustado, sí. Y habían encontrado con que se deformaba. ¿Por qué? Porque el tema es que también es muy delicado el teléfono, ¿no? Es muy delicado el teléfono, pero la queja generalizada es que, porque incluso, obviamente, como son los gringos, así como ya había un montón de videos mostrando cómo se hacía pelota si lo tirabas de un primer piso, qué pasaba si lo congelabas con nitrógeno líquido. Real, ¿eh? Sí. Está siempre el test de la licuadora, y una marca de licuadoras muy grande en Estados Unidos, muy importante, que cada teléfono que sale lo licúan para mostrar el poder de las cuchillas. Le sale caro. Los tiran desde un primer piso, los meten en agua, qué sé yo. Bueno, y agarró uno y dijo, miren, yo lo doblo con las manos. Y agarró un teléfono y hizo ¡muan! Y lo dejó como una banana. Como un paréntesis. Sí, como un paréntesis. Muy bueno, muy bueno. Tal cual. Lo más importante de todo para mí, igual, es que el teléfono sigue funcionando. Al menos en el momento, la pantalla no le pasa nada. Lo que es como que tiene un poco más. Se deforma la carcasa. ¿Por qué? Porque es aluminio, es muy finita. Es más grande, entonces está pasando. Entonces, hay muchas quejas. Están los clásicos fanáticos de Apple que dicen, pero esto le pasa a todos. No le pasa a todos, le pasa a algunos. Ya había pasado con otros iPhone, ya pasó con unos Sony, ya pasó con unos teléfonos HTC, pero no pasó tanto. Claro. Y además, uno tiende a creer que en el caso de Sony, de HTC, qué sé yo, fueron hechos muy aislados. Y en el caso del iPhone, al parecer, porque tampoco hay un número, y usted vio que con esto de las redes sociales todo se magnifica. Sí. Hay un número relativamente alto de gente que está teniendo este tema. Y además, no con todos los teléfonos que se doblan, vos lo podés doblar así con la mano como si fuera palito de la selva. O un palito de la selva. Bueno, no, desde acá lo que podemos recomendar es que si se gasta semejante dinero en un teléfono, no lo lleve en el bolsillo. No, eso mismo dijo, pero escúcheme, Yamila Betty, eso mismo dijo un señor, un experto consultado por la BBC. Me siento Lita de Lázaro y de la tecnología. Era el tipo decía, bueno, pero si te compras un teléfono de $700, no lo lleves en el bolsillo. No, el teléfono se lleva en el bolsillo. Está bien, que Apple lo haga bien. Se lleva en el bolsillo. A nadie nunca le pasó nada. Samsung vende un teléfono que también sale $700 y no sé, Sony vende uno que sale $700 y le lo una antena exterior, con lo cual y era, digamos, gordo como, ¿qué te puedo decir? Qué duro momento. Entonces era muy difícil llevarlo en el bolsillo. Y entonces yo me lo ponía ahí, iba muy canchero, hasta que corría el colectivo, corría el tren, o aceleraba un poquito el paso y el teléfono salía volando. Y como sucedía con todos esos teléfonos, para un lado iba el cuerpo del teléfono y para otro lado iba la batería. Vio que siempre pegaba, sí. Y la batería salía volando, entre otras cosas, para quitarle masa para que se siga haciendo pelota. Entonces sí, cada tanto se me cae alguno. Pero volvamos a lo del iPhone. Sí. No sabemos cuántos son los que le pasó. Claramente no le pasa a todo el mundo. De cualquier manera es algo que no le debería pasar. Y se armó un tole importante. Mucha gente quejándose, mucha gente aprovechando para pegarle, como suele suceder. Pero encima de todo esto, Apple dijo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Igual nosotros venimos trabajando con el sistema operativo y acá tienen la primera actualización. 3-4 días después de que lo salió a la venta el teléfono y está disponible el iOS 8, acá tienen el iOS 8.0.1. Todo el mundo a descargarlo y actualizarlo y instalarlo en el teléfono. Vamos. La gente que tiene el iPhone 4S dice, buenísimo. La gente que tiene el 5, el 5S y el 5C dice, buenísimo. La gente que tiene el 6 y el 6 Plus, o sea, los más nuevos. Los últimos. Dicen, lo instalan y dicen, epa. ¿Qué pasó acá? Me quedé sin red celular. Y ahora no me anda el Touch ID, el coso biométrico. Sí, para decirlo suavemente, esos 10 millones de personas que habían comprado el iPhone 6 o 6 Plus y que se habían gastado, ponele, $600. Y días de su vida haciendo cola. Y además era nuevito, o sea, tenía 4 o 5 días y primero le decían que se dobla y estaban, bueno, está bien, no me lo pongo en el bolsillo. Para que lo instalo porque Apple es recopada y siempre me mantiene todo el día, lo instalaron y el teléfono hace, bancame un segundo que ya vengo y se va. Y no, ¿y qué hay? En stand-by. Tremendo. Entonces tuvieron que sacar esa actualización, los de Apple, decirle, che, mira, no. I'm so sorry. Y están, dicen ahora, trabajando a contrarreloj, como se dice. Hay mucha gente que desde ayer que no duerme, que la está pasando re mal. ¿Qué habrán cortado? Me encanta. Re mal. Trabajando encadenados a las sillas hasta que encuentren qué corno es lo que está haciendo que ¿por qué? Los iPhone 6 y 6 Plus se queden sin conexión a la red celular y sin el sensor biométrico cuando le instalás la actualización. Así que dicen que en unos días llegará el 8.0.2. Lo importante de esto es que si vos volvés al iOS 8, todo funciona igual. Claro. Y era una actualización menor, no es que... Pero abrieron la boca para decir tenemos el nuevo, actualícenlo y no. Sí. Y no fue así. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, a todo el mundo le pasan de nuevo. No es la primera compañía a la que libera una actualización que pudre todo. Microsoft, publica actualizaciones todos los meses, le ha pasado más de una vez. A un montón de fabricantes le ha pasado lo mismo, que hace una actualización y la mitad de los teléfonos dicen, che, instalé la actualización y el teléfono se transformó en un pisapapeles. No es la primera vez que pasa. Pero, cuando vos estás hablando de la compañía que es... Eso les pasa por ansiosos también. La más grande y que es la más exitosa y que es... La que tiene, una de las pocas que tiene con controlado. Con mucha expectativa de que salga el iPhone nuevo. Y que siempre tiene ese orgullo de decir, a nosotros nos sale todo siempre bien. Y lindo. es por eso que todo el mundo aprovecha para pegar un poquito, ¿no? Ay, sí. Mirá cómo. Sí, exactamente. Sí. Bueno, entiendo. Es como cuando, por ejemplo, pierde Boca. Sí. ¿Qué opina? No hablamos de esto. ¿Qué opina de Riquelme en Argentina? No, tuve una discusión con el señor Sebastián Catalano, que aprovecho a mandarle un saludo porque sí, seguro nos está escuchando. Sí. Tuve un problema porque él lo quiere mucho. Sí, por supuesto. Riquelmista. Él es un bostero de alma de y alma, un riquelmista de corazón. Sí. Pasó muy malos momentos pasadas, le digo, con el tema de Riquelme, Bianchi, etcétera. Yo no estaba muy contenta, lo termino de decir, Riquelme debuta con un gol. Bueno, tuve que pedir las disculpas pertinentes. Igual, acabamos de perder 2-0, chicos, con San Martín de San Juan. Estoy como fuera de la zona de descenso muy mal, pasando este mal momento. Bueno, esperemos que siga jugando como está jugando, que de 7 partidos 5 es un promedio para Riquelme bastante alto. Bien. Bueno, eso, que nadie esperaba que juegue tanto. Perfecto. Hablando de Riquelme... Y hablando del fútbol, bien. La semana pasada se puso en venta el FIFA 15. Sí. Si quieren, ya se lo pueden comprar, son unos 800p. ¿Qué sé yo? Es lo que sale un juego de. Hay para cosas consola. Más caras, chicos. Cosas más caras. Tiene así. Una semana en la costa, ¿sabes lo que? Tiene todos los chiches, tiene todo. Está la bombonera. No estuve jugando, pero según entiendo, no debería estar Riquelme porque Argentinos está en primera. No. En la B Nacional. Está la B Nacional. Por eso. Y según yo entiendo, el FIFA es solamente para Primera A. Primera División. Sí. Si estoy diciendo una burrada, por favor, discúlpenme. No tengo el juego a mano. No lo probó. Y no lo probé. Bueno. La semana que viene. No, miento. Sí, la semana que viene va a estar disponible la demo del PES, o sea, de la competencia, que va a estar en noviembre finalizado. Finalísimo. Y eso está para la Xbox en sus dos versiones, para el PlayStation en sus dos versiones y para la PC. No está para Nintendo, que por estos días cumplió 125 años la compañía. Mire usted. Empezó como una fábrica de cartas, hacían naipes. Y en los 70, si yo no me equivoco, dijeron, che, a ver, ¿qué? ¿Y si hacemos algo que sea diferente? Más copado. Copamos, tal cual. Actualizamos un poco y empezaron con unos jueguitos que se llaman Game & Watch, que eran unos relojes para la mesita de luz. Yo tuve uno, estaban buenísimos. ¿Tenés fotos? No tengo fotos. Hay un sitio que se llama PicaPic, que los tiene todos online con sus fotos y los podés jugar. Es una cosa increíble porque eran juegos muy sencillos. Tenías... Obviamente no eran gráficos muy sofisticados, sino que era una pantallita LED con unos gráficos que se prendían y se apagaban para iluminar una figurita u otra. Pero lo interesante es que había un montón. Y hay alguien que se tomó el trabajo de conseguirlos todos, sacar una foto, digitalizar los juegos y la mecánica del juego. Excelente. Y a crear un sitio interactivo muy bien hecho que te permite jugarlos a todos. Y está buenísimo. Bien, y hablando de jueguitos, también sale otro jueguito. Viste que las cosas que pasan te rompen las redes sociales y de todo te hacen, de cualquier cosa te hacen un velador. No, de cualquier cosa te hacen un jueguito. Porque el ingenio popular nunca descansa. Es verdad, es verdad. Y bueno, vieron el video que salió en todos lados, en todos los medios, de el delincuente que intenta robarle la mochila al turista canadiense. Un muchacho que se ha transformado en una figura mediática, ¿no? Porque sí, porque está... va el problema de Mauro Vial, una cosa hermosa. A todos. Divino. Sí. Divino. Bueno, hicieron un video jueguito con representando esto, que se llama AmiGo. AmiGo, que es lo que le decía el canadiense, amigo. A el señor Gastón Aguirre, que es el que aparece en la en el video blandiendo un arma y en su moto, pidiéndole la mochila, y hay toda una discusión, ¿no? Porque el tipo va, el canadiense va en una bicicleta. En la bici. Una bicicleta con canastita. Linda la bicicleta. Mochila, claramente. Y la GoPro en la cabeza. Sí. Y este buen hombre le dice la mochila, la mochila, la mochila. Y todo el mundo lo que dice es: no, no. La cámara, flaco, la cámara. La cámara. Todo, nuestro delincuente interior dijo: sí, la cámara, la cámara. Exacto. Pero bueno, gracias a Dios que no lo escuchó. Claro, por eso se hizo tan popular, porque lo firmó con la GoPro que tenía en el casco el señor. Sí. Este. Bueno, el juego trata de saltar los diferentes obstáculos con una ruta así parecida a lo que sería una bicisenda con un parquecito de fondo. Se llama AmiGo y pues haces clic izquierdo del mouse lo más rápido posible y sin parar y tocar cualquier tecla del teclado para saltar distintos obstáculos que te ponen. Sí, hay caca de perro, ¿no? Hay papeles. Sí, bueno. Si te los llevas puesto, si los chocas, te retrasan la corrida. Sí. Y entonces se acerca este buen hombre pidiéndote la mochila. La mochila. Lo más interesante de todo es que en la parte superior izquierda, donde siempre tiene las vidas o cuánto te queda de energía o lo que sea, te dice cuán lejos está el delincuente y en la derecha cuánto corrió. Entonces ahí más o menos tenés que escapar del delincuente. Ese es el chiste. Exacto. ¿No? Había salido también la semana pasada, y no lo comentamos, o la anterior, el juego del gendarme que se tiraba arriba de los autos en una autopista. Claro, son la misma persona, los mismos desarrolladores los que crearon ambos juegos, sí señor. Hermoso todo. Bueno, yo se los dejo pensando, si quieren vamos a escuchar un tema musical. Y bueno, y prueban el juego, a ver si lo tienen online o algo. Perfecto. Bueno, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nos hablan por Twitter en Control la Letra Z Radio. Que les vamos a contestar. Obvio. ¿Pensabas que un iPod es una nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página donde pueden encontrar los links a las noticias que vamos hablando a lo largo de esta horita y también escuchar programas anteriores y demás. Noticia, ayer la gente de BlackBerry presentó un teléfono raro, vamos a decirlo así, se llama Passport, tiene un teclado, te vio que el teclado ahora está como medio en desuso, pero la gente de BlackBerry tiene un... siempre tuvo muy buenos teléfonos con teclado y hay mucha gente que prefiere el botón, el teclado de botón. Pero este teléfono es un teléfono raro por el tamaño que tiene, por el formato que tiene y por el teclado que tiene. Para conocer un poquito más de cuál es la idea detrás de hacer un teléfono con este tamaño, tiene justamente el tamaño de un pasaporte, para que se den una idea, es que estamos en contacto con Renzo Conserva de BlackBerry Chile para que nos cuente un poquito más sobre el BlackBerry Password. Hola Renzo, ¿estás ahí? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Sí, acá te escucho muy bien. Buenísimo. Contanos un poco qué es lo que tiene el Passport y por qué lo hicieron con una pantalla que es de 4,5 pulgadas, pero es cuadrada, a diferencia de las pantallas tradicionales de un teléfono que tienden a ser alargadas. Ricardo, mira, como tú bien dices, nosotros el día de ayer lanzamos este teléfono que se llama BlackBerry Passport, y es básicamente un teléfono que está orientado a los usuarios que buscan la productividad. Es decir, la gente que está en movimiento, que está en la calle y que necesita acceder de manera segura a información que es valiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Los doctores, arquitectos, abogados, periodistas, etcétera, que se encuentren en la calle y de alguna manera quieren dejar el computador en la casa y tener un teléfono que lo pueda sustituir a través de una pantalla grande que les permita editar y modificar archivos. Típicamente cuando nosotros ocupamos un teléfono normal, al estar desplegando un documento, lo que hacemos es, al editar, nos va a salir el teclado, que nos va a consumir por lo menos la mitad de la pantalla. Eso no ocurre en el Passport, donde tú tienes una pantalla de 4,5 pulgadas que puedes utilizar porque tienes el teclado aparte. Entonces es un teléfono, ¿no es cierto?, para el usuario que anda en la calle, que le da mucha productividad. Ok. Y el teclado también tiene una... no es un teclado normal, ¿no? Digo, más allá de que tenga... teclas, o sea, físicas, que tenga botones, tiene también unas funciones especiales. Exactamente, mira, nosotros fuimos los que inventamos el teclado touch, somos los que hoy día simbolizamos el teclado touch, y lo que hicimos hoy día fue superarnos a través de BlackBerry Passport, porque el teclado es activo, es decir, tiene la capacidad touch, funciona como si fuera una especie de trackpad. Entonces yo al pasar el dedo sobre las letras, voy a estar moviendo como si fuera el cursor dentro del teléfono. Entonces el único teléfono que tiene hoy día este tipo de teclado, que no es cierto que es activo. Ok. ¿Para quién están pensando un dispositivo de este tipo? ¿Y por qué crees que alguien dejaría de usar un teléfono sin teclado para pasar a uno con teclado hoy? Digo, hace unos años por ahí estaba más cerca el concepto del teléfono con teclado. Hoy parecería que está más en desuso. ¿Por qué te parece que alguien elegiría un teléfono de este tipo? O este teléfono. Mira, en particular. Tiene que ver con el sentido de la productividad que yo te comentaba. Este teléfono está orientado hacia los que nosotros llamamos professional users, ¿no es cierto? Los usuarios profesionales, son los que van a ocupar el teléfono para estar trabajando en la calle. Entonces, el teclado QWERTY les va a dar mucha más precisión y mucha más rapidez. Para que tengas una idea, tú más o menos... funcionas 4 veces más rápido utilizando el tipo de teclado keyboard que tienes, ¿no es cierto?, en el BlackBerry Passport. Entonces te va a dar mucha más rapidez. Y no solo rapidez, sino que también te da autonomía el teléfono. Tiene una batería de 3.450 mAh, lo que te da una capacidad de 30 horas de stand-by. Se puede estar más de un día, ¿no es cierto?, con el teléfono funcionando, y tiene un sinfín de otras funcionalidades también que van a hacer que sea un teléfono integral, como te digo, para estos usuarios, ¿no es cierto?, productivos, profesionales. Ok, otro de los agregados tiene que ver con la tienda de aplicaciones, ¿no?, porque es una de las limitaciones o de las quejas que más ha tenido el BlackBerry 10 en términos de la cantidad de aplicaciones disponibles. Contanos un poco qué están haciendo en ese punto. Sí, yo creo que allí hay una innovación que le va a gustar mucho a la gente. Lo que nosotros hicimos un acuerdo con la gente de Amazon, y hoy día la tienda de Amazon de aplicaciones móviles está incluida dentro del sistema operativo. Esto quiere decir que con eso tienes acceso a todas las aplicaciones Android que están contenidos en la tienda Amazon. Entonces, por un lado vas a tener BlackBerry World, que va a estar mucho más orientado a las aplicaciones corporativas, y para el tipo de aplicaciones más personales, ya sea juego, etcétera, vas a tener, ¿no es cierto?, la tienda de Amazon para poder descargar y correr esas aplicaciones Android en tu teléfono BlackBerry Passport. Ok, y cuando hablas de aplicaciones corporativas, ¿pueden ser como qué? Digamos, ¿qué cosas están viendo que las empresas están usando para lo que las empresas están usando BlackBerry? Mira, hay muchas aplicaciones que desarrollan aplicaciones, valga la redundancia, para acceder a su sistema interno. Entonces tú, cuando estás en el modo corporativo de la BlackBerry Passport, tú puedes acceder a ese tipo de de aplicaciones que te van a, ¿no es cierto?, dar acceso a bases de datos, qué sé yo, a la intranet, a la extranet, ¿no es cierto?, que tienes dentro de la empresa. A eso me refiero. Ok. Junto con el BlackBerry Passport presentaron también una aplicación que se llama Blend, que es para gestionar el contenido del teléfono en otros dispositivos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que no es solamente PC, ¿correcto? Mira, exactamente. Es un caos cuando uno se le olvida el teléfono en la casa o se te queda en el trabajo en algún lugar y típicamente necesita acceder a alguno de los datos que tenías en el teléfono. Lo que hace BlackBerry Blend, que es parte del sistema operativo BlackBerry 10.3 y que viene incluido en BlackBerry Passport, es poder acceder remotamente a tu teléfono. Entonces tú lo puedes hacer desde un computador o desde un tablet, ya sea un iOS o un Android. Tú podrías instalar este cliente Blend en estos dispositivos y poder acceder a los datos que tienes en tu BlackBerry Passport. Esto quiere decir que yo podría ver mi BlackBerry Messenger, podría ver los mensajes de texto, podría ver el correo corporativo, podría ver los archivos que tengo dentro del teléfono y accederlos remotamente. Es decir, yo podría contestar un BBM o podría contestar un mensaje de texto que me llegó a mi teléfono y que no lo tengo a mano en este momento. Ok, esto sin embargo todavía no está disponible para el resto de los equipos con BlackBerry 10, ¿verdad? No está disponible, pero va a estar disponible. La gracia que tienen los dispositivos BlackBerry es que son todos upgradeables a la última versión del sistema operativo. Entonces ya paulatinamente vamos a ir incorporando la versión 10.3 en los distintos dispositivos que ya tenemos lanzados en el mercado. Ok. Renzo, BlackBerry en algún momento supo ser el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. Después ha tenido un 2013 bastante oscuro, ahora está con una recuperación y de hecho suben las acciones, han reducido los gastos y demás. ¿Te parece que, digamos, está en el horizonte de BlackBerry tratar de volver a jugar en todos los segmentos, o están al menos por ahora orientándose más que nada a la parte corporativa? Hoy día la orientación de la empresa es volver a su inicio, y nuestro foco es 100% en el mercado corporativo. Ajá. Es el mercado donde nosotros nos sentimos cómodos y donde estamos enfocando hoy día todo nuestro esfuerzo. Ok, buenísimo. Una más, contame un poco sobre BES, sobre la solución de gestión de dispositivos para empresas, y qué es lo nuevo que están implementando ahí. Mira, yo creo que uno de los cambios interesantes que ha tenido BlackBerry en el tiempo ha sido que hemos ahora ido incorporando a otras plataformas en la gestión que nosotros hacemos a través de la plataforma BES. Antiguamente con BES tú podías administrar las BlackBerry, hoy día nosotros incorporamos lo que es iOS y también lo que es Android. Esto quiere decir que con la plataforma BES que tiene hoy día una empresa, podría también darle elementos de seguridad, ¿no es cierto?, y de administración a los dispositivos que tenga, que no sean necesariamente BlackBerry. En el corto plazo vamos a incorporar también Windows Phone. Entonces, de aquí a un par de meses más vamos a tener todo el parque de smartphones que hay en el mercado, ¿no es cierto?, con la capacidad de ser administrados vía BES. Perfecto, perfecto. Bueno, Renzo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Ok, el que pasaba era Renzo Conserva de BlackBerry Chile, hablando un poquito sobre cómo es el nuevo BlackBerry Passport. Bueno, interesante, igual una apuesta un poco nueva dentro de lo que es BlackBerry. Sobre todo, a mí lo que me parece sobre todo es que es diferente. Es diferente, sí. Está bien que aparte ganen en pantalla, porque una de las contras que siempre tenía BlackBerry con el resto de los smartphones era el tamaño de la pantalla, ¿no? Y este tema de que no se podía agrandar, que estaba muy limitada. Bueno, ahora capaz que con este tema de tener el teclado más abajo puede funcionar. Sí, es, de nuevo, sí, total. A mí me parece que lo mejor de todo es eso, que es diferente, que para el que quiere teclado. Una cosa que no dijimos es que si este equipo les parece muy grande porque es muy ancho, o sea, es más ancho que un teléfono normal, la gente de BlackBerry tiene para fin de año el preparado, el BlackBerry Classic, que es como un BlackBerry Volt tradicional, sí, pero con todas estas mismas prestaciones. Entonces, si vos querés, digamos, por ejemplo, una de las reseñas que están apareciendo, una de las cosas que dicen que es un teléfono, este, el Passport, que necesitas las dos manitos para usarlo porque con una mano es medio complicado, sobre todo para tipear. Claro. El BlackBerry Volt original no tenía ese problema por el tamaño que tenía, era un tamaño más tradicional, y la gente de BlackBerry lo dijeron, creo que sale en noviembre, el mes que viene, o el otro, porque el mes que viene sería octubre, este BlackBerry con, que es como un Bold, pero con hardware así más nuevo. Y que sí, sí, bueno, hay gente que igual prefiere el tema de que el teclado, bueno. Exacto, y en la diversidad está en la variedad está la diversión. Pero por favor, y con esta frase nos vamos a ir a escuchar un tema musical y ya volvemos con más Control Z Radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Mi nombre es Culero Connor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las casas de mi barrio, me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar al otro lado. Mi nombre es Culero Connor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me están en su calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas al mato, con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borromba tu tierra. Como va a derramar, me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi clic está creciendo alrededor del planeta. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Picudo, mi culo, man, chico, boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezca, comerás el pavimento. Yo pido a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Yes, what about the time and came the clamahama. Afro without head, que no quiero ser nada. Tú sabes que sumo, que se cuide de los azules, yeah. Si no terminarás siendo un portero, yeah. De un y yo, yo le dije a Pedro, yo era latino brava. Be careful of pig, they are trying to be brava. En lo mismo caso, usted fumó un perro. Un ovejero y un tado en dueño, hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, no pidas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera. Si va a ver, abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáqueme la dica sin tu tropa. Abarajama la bañera. aparajame la bañera, nena. Aparajame la bañera. Aparajame la bañera, nena. Aparajame la bañera. Aparajame la bañera, nena. Aparajame la bañera. Aparajame la bañera, nena. Ay, vine en Sudamérica. Monica Stereo Man. I believe in Sudamérica. Monica Stereo Man. Soy de la raza brata. Llevo a tus clicas de carnada. Soy de la raza brata. Llevo a tus clicas de carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web que tenemos. Y si no, nuestro Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Anteayer, la gente de LG presentó el G3, su móvil más top, un teléfono de muy alta gama con una pantalla de 5,5 pulgadas que tiene dos grandes novedades. La primera es que esta pantalla es de resolución QHD, que es mucho, pero mucho más alta que un Full HD común. Son 2560 por 1400 píxeles. Que eso, por supuesto, no dice nada. Lo importante de esto es que tiene el doble de puntitos de color que una pantalla Full HD. Y entonces esto hace, en teoría, que vos lo veas todo mucho mejor. En la práctica, como el ojo no llega a distinguir igual los puntos, esto un poco se pierde. Pero dicen que los fabricantes dicen que aún así, usando pantallas de este tipo, que el primero en llegar es LG, pero que Samsung ya tiene y que otros fabricantes están usando también, es que te da una más mayor amplitud de colores y más brillo, y qué sé yo. Como fuere, para la enorme mayoría de los mortales no te vas a dar cuenta. Pero igual no importa porque... Pero bueno, es un detalle muy lindo. Claro, está buenísimo. Y lo otro que tiene es una cámara con un láser. Tiene un láser. Tiene un láser infrarrojo para sacar fotos. Entonces te ilumina con el láser. Vos lamentablemente no lo ves, porque si no, como dijimos la vez pasada. Sí, no, porque sí, vas a estar por la vida como ahí. Podía jugar al francotirador. Pero sí. No, como el láser es infrarrojo, no puedes jugar al francotirador. Bueno, la cuestión es que la cámara es de 13 megapíxeles con estabilización de imagen y usa este láser para hacer foco más rápido, porque te ilumina, mide la distancia, qué sé yo, y te hace foco instantáneamente. Para uno que le cuesta un poco más, ¿cómo? Sí, exacto. Teléfono va a estar disponible la semana próxima con las tres operadoras a un precio promedio de 3.000. Eso, me encanta preguntar esa parte. ¿Cuánto duele? 7.500 con abono. Hay más caro. Hay más caro. Para lo que te da. 2 GB de RAM, un procesador de 4 núcleos, una batería de 3.000 mAh, qué sé yo. Bueno, mononitudes varias, está buenísimo. Sí. Tiene una cosa muy linda, que creo que lo comentamos ya también, que se vende aparte una tapa. Los Samsung, la gente de Samsung lo ha aprovechado mucho, y la gente del LG, como suelen hacer estas dos compañías surcoreanas, que son archirrivales, lo que hace uno lo hace el otro. Hicieron el mismo sistema, que tiene una tapa y cuando vos cerrás la tapa, la pantalla se apaga, pero además la tapa tiene una ventana. Sí, que vos podés ir viendo, no sé, la hora. Por ejemplo, o si querés sacar una foto, pero tenés el teléfono tapado, activás la cámara sin tener que abrir la tapa. También podés ver mensajitos y qué sé yo. Llega algún WhatsApp, algún mensaje de texto. Claro. Todo eso lo haces con la tapita cerrada, que es redonda. Y es linda, muy linda. Ay, bueno, es ingenioso. Sí, está bueno. Un aplauso para eso. Yo lo estuve probando, la verdad que anda muy bien, muy bien. Es muy lindo equipo. Bueno, eso. ¿Le digo otra cosa? Sí, por favor. Hay un agente de la universidad, de la École de Technologie Supérieure de Montreal. Me encanta. No es la Universidad de Michigan. No. No es la Universidad de Ohio. Bien. Pero es un grupo de investigadores que se ve que les gustaba masticar o comer chicle. Entonces dijeron, tanta energía desperdiciada, estamos todos, hagamos algo con todo esto, el tiempo dándole la mandíbula. Entonces dijeron, ¿y si con esto pudiéramos generar energía? No. Entonces crearon un prototipo que por ahora es muy débil para lo que logra, que es que vos te pones una especie de casco con un ¿cómo le podemos decir? Es como un sujetador bajo la barbilla. Sí. Y entonces cuando vos masticás, al mover la quijada, eso lo estirás, se estira y se encoge, y eso genera electricidad. Perfecto. Y entonces si vos estás masticando chicle, te pones a masticar chicle y ahí generás electricidad. Obviamente todavía no sirve para cargar el teléfono porque es muy poquito lo que... Pero capaz que para ponerte, no se me ocurre, un mini ventilador en la cabeza. Mucho calor ahora que viene el verano, ¿no? Cuando andas en bici, Marina, capaz puede que ser. Bueno. Sí. Rebusquemos, ¿no, ver, chicos? Porque por ahora son muy poquitos, es muy poquito lo que lograron. Pero lo que los tipos dicen es... Hay dos cosas muy importantes en esto. Uno es... Es un prototipo, con lo cual se puede llegar a ser más eficiente. Sí. Y lo otro es, vos no necesitás tener energía constante como si fueras una central nuclear. Esto es, ponele que algún día lo usamos. Esto es, te lo pones y mientras estás masticando, generás. Cuando dejas de masticar, no generás. No generás. Y nadie, no pasa y nada. Ya está. Por ejemplo, ustedes saben que hay unos relojes que se cargan solitos cuando vos vas caminando. Sí. Porque vas moviendo el movimiento de la muñeca. Cuando vos no estás moviendo la muñeca, no se cargan, no pasa nada. O sea, cada vez que pueden se cargan. Y cuando no. No es que resta. No es que resta, no es exactamente. Que resta. Tal cual. Hay otra idea, por ejemplo, que vos cuando le hablas al teléfono, sí, lo que haces es mover un diafragma que es el micrófono. Bien. Eso es un cosito que cuando por el aire que vos le soplás, digamos, al micrófono, ese diafragma, eso se mueve y eso es lo que genera un cambio eléctrico, que es lo que registra el micrófono, si funciona el micrófono. Entonces alguien dijo, bueno, pero pará, y si además yo me las ingenio para que eso capture energía, y ahí tendría. Entonces, si vos sos mucho de hablar por teléfono... Cosa que nosotros no, nos cuesta hablar. Nos cuesta hablar, totalmente. Ahí tendrías un poquito más. Hay gente que agarró y dijo, pará, y si le pongo un panel solar atrás al teléfono, hay uno de Puma muy lindo que no se hace más, se llamaba Puma Phone, que tenía toda la pantalla, toda la parte de atrás del teléfono con una pantalla solar. Entonces, de nuevo, si vos estabas todo el día trabajando en la oficina, no servía para nada, pero si salías un ratito al sol, lo ponías dado vuelta, le pegaba el sol, cargaba un poquito. ¿Te la cargaba entera? No, pero ayudaba. Bueno, escúcheme. Ponete las pilas, loco. La gente de Samsung. No discriminan la energía. La gente es tal cual. La gente de Samsung tuvo uno igual, que funcionaba de la misma manera, pero no. Todavía es una tecnología que no es. Digamos, está medio verde. Y sobre todo, no. Es caro, digamos. No, y evidentemente no había tanto interés. No, así como están los. Me acordé de otro. Como están los relojes que vos los sacudís y se va cargando. Hay gente que tiene patentes, Nokia tiene una y Samsung creo que tiene otra, para sacudir el teléfono y de la misma manera que se tenga un cosito adentro que se va moviendo y que con eso lo vas cargando. Bueno, está bien. Hay gente que... Hay dínamos para la bici que tienen USB. Eso es muy bueno. Vos pones el teléfono ahí, le enchufás el coso, vas andando y mientras vas andando vas cargando un poquito. Somos energía, chicos, todo el tiempo. Tal cual. Somos energía y movimiento. Y movimiento, aprovechémoslo. Totalmente. Me gusta tirar máximas, ¿viste? Cuando arrojamos así máximas. Que la gente se quede pensando también, aparte de enterarse de las novedades tecnológicas. Bueno. Y te digo una más antes de ir a un poquito de música. Sí. Hay un grupo de ex empleados de Google que creó Bodigo. Bodigo. B-O-O-Digo. Sí. Es un... ¿Qué es esto, Ricardo? Es un buscador de porno, loco. Hoy te viniste como muy arriba. Hoy estoy muy arriba. Es un buscador de porno. Y bueno, a ver. Hay gente que se quedó como un poco sin trabajo y resentido. Esto no significa... Claro, A ver, si vos pones porno en Google, vas a encontrar lo que se te ocurra. Tiene, Google tiene, le decimos a los padres, una opción en la configuración del buscador. Parental control. Claro, para que te saque todo lo que sea subido de tono, digamos. Pero, si vos no querés eso, igual podés encontrar, tenés, digamos, mil maneras de encontrar gente desnuda y qué sé yo. Ahora, hoy en día, escucha, en cualquier lado. Vas caminando por la calle. Pero estos pibes dijeron, bueno, pues nosotros hacemos uno específico, loco, solamente para eso. Y entonces crearon Budigo, que está especializado en pornografía. Bueno. Así que si, si están, son de buscar pornografía. Estás como muy aburrido. Si estás muy aburrido, tenés. Tenés ahí para buscar. Bueno, investigando lo de Budigo, conocí Tiny Eye, que es uno que está buenísimo. Vos encontrás una foto en internet. Sí. Y te permite rastrear de dónde viene la foto. Eso, tipo, es buenísimo. ¿Cuál fue el primer sitio que la publicó? No es mágico, obviamente, y a veces le pifia, pero... Está muy bueno. Y lo sí. usa la gente de Catfish. Bueno, ¿qué? ¿La gente de Catfish? De Catfish. ¿Viste el programa de televisión? No, pará, vamos a una tanda que le tengo que actualizar a Ricardo. Y ya venimos con más Control Z. Quédate, porque ya viene más Control Z. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z y ahora estamos conectados con Gloria Bailati, que nos va a contar un poco de algo que se está presentando hoy, que es Fans World TV, que es el primer canal de Web TV de América Latina, y con el que y por eso queríamos preguntarle un poco qué es esto de un canal de Web TV, cómo funciona y qué es lo que va a tener. Hola Gloria, buen día. Gloria, ¿estás ahí? No está ahí, Gloria. Bueno, cosas que nos pasa. Vamos a quedar con la duda de qué era lo que tenía el servicio de Web TV. Ustedes saben que está cambiando la televisión. Sí. Hay mucho, obviamente, de que tiene que ver con el justamente la posibilidad de ver tele en la web, sea la tele de aire que pasa a la web. O canales propios y programas propios de web, digamos. Contenido propio, que sí. Sí, gente que con un canal de YouTube. Se usa mucho con YouTube eso. Hay series que son de YouTube, ¿no? Hay gente que con unos videitos cortos de YouTube ha logrado montones y montones de visitas. Uno de los más populares del mundo es Hola, soy Germán, que es un chico chileno. Pero es, digamos, es uno de los más populares del mundo mundial. Mirá, qué loco, Hola, soy Germán, sí, tiene igual bastantes años ya. Tiene bastantes años, sí, y tiene una constancia que siempre es algo que ayuda. Tenés también casos como Telefe, que al día siguiente de poner algunas de sus aliados, por ejemplo, sus tiras al aire, al día siguiente ya las podés ver por internet, lo cual es algo que hace no tanto hubiera sido absolutamente impensable. Y todo esto está acompañado también con la llegada de los televisores conectados a internet y de dispositivos que te permiten llevar cualquier señal de internet al televisor. No, y aparte que había también como una encuesta que se había hecho, cuánta gente conectaba el televisor a la computadora, ¿no? Y para estar más cómodos. Vos sabés que la gente de Google tiene el Chromecast, que es un aparatito que lo enchufas a la tele y se conecta a internet, y vos le envías desde tu celular o tableta un montón de contenido online. La gente de Microsoft presentó uno esta semana también con un concepto similar, solamente que usando un estándar que se llama Miracast. Sí. Que lo usa Android, lo usa Windows, lo usan BlackBerry también. Entonces vos tenés vos querés mandarle lo que tenés en el teléfono o en la tableta o en la PC a la pantalla y te hace un reflejo inalámbrico de todo lo que tenés ahí. Entonces esto te sirve tanto para ver un videíto que acabas de grabar, lo tirás, digamos, en el televisor, se lo mandás a la antenita esta, que es una antenita muy sencilla que se conecta al HDMI, te lo levanta y estás. Y si no, también podés ver otros servicios online tipo Netflix o claro, cosas más sofisticadas, pero usando el celular o la tableta o la PC de puente y el televisor obviamente de pantalla, pero sin necesidad de depender de un cable. Y ahora sí, aparentemente la tenemos a Gloria Bailati conectada. Hola, Gloria. Ahí. Bueno, parece que está ahí. Tenemos con un temita con las conexiones. No sería la primera. En un programa de tecnología, pero mira, te diría que esto es, bueno, en casa de Herrero, cuchara de palo. Sí. Bueno, ¿qué tal, che, el fin de semana? Hermoso. Hice un montón de cosas tecnológicas, pero ajá, bueno. Oh, tipo, chatinita. No, trabajo ahora los sábados. Chicos, la señorita Betty trabaja todos los sábados. Los días. Menos, el domingo se me pasa muy rápido, realmente. Pero bueno, sí soy consumidora de Netflix, chicos. Bien. Así que hay series para Netflix. Como quería comentar, viejísimo lo mío igual, pero luego me aprovecho y lo digo. Arrested Development, cuarta temporada y última, se hizo solo para Netflix. Muy mala, la verdad. Muy mala, no me gustó para nada. Pero bueno, es una apuesta linda, uno puede usarlo ahí, ahora van a cobrar un impuesto, pero no pasa nada. De Netflix tenés un montón de series, no tanto se actualiza con las películas, me parece. No, claro. Con las películas ya tiene como un poquito más de delay. Sí, yo terminé de ver The Killing, una... La que ve la presidenta. The Killing. La que ve la presidenta, tal cual. La terminé de ver, es una serie rara porque arrancó producida para un canal, después siguió para otra, sí. Y terminó en su último, en su última temporada, que son solamente 6 capítulos, en Netflix. O sea, lo fueron, digamos, hicieron la primera temporada y dijeron, che, buenísimo, hagamos una segunda. Bueno, hicieron la segunda temporada, sí. Y dijeron, bueno, no te vamos a renovar el contrato. Consiguieron otros que le dijeron, sí, nosotros te hacemos la tercera temporada, no te vamos a renovar el contrato. No, y llegaron los de Netflix y dijeron, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto sale hacer 6 capítulos más? Y ya está. ¿Me das todo el paquete? A mí me sirve. Y lo hicieron. Bueno, ahora también va a estar, se va a agregar otro canal a la grilla de cable, de canales de cable, como así se fueron agregando algunos que no estaban. Va a estar el canal AMC, muy conocido en Estados Unidos por ser el que tiene las series de Walking Dead, Breaking Bad, por ejemplo, y todos los que son esa temática. Sí, y Lost. Y Lost. Cumple 10 años. Sí. Tremendo. ¿Viste el final de Lost? ¿Viste todo Lost? Todo. Lo seguía, pero además. Yo la primera temporada, después no podía creer lo que pasó. No, claro, pero yo lo seguía cual desesperada niñita. O sea, digamos, era Oigan Lost, porque además era. Sí, yo la primera me apuntaba. Lo seguía, digamos, lo seguía con la TV tradicional. Después pasamos a otros medios de provisión de contenido, pero lo seguía al principio con la TV tradicional y era. No, no, pará, Oigan Lost. O sea, nadie olvidate, habla acá. Nadie habla. Es como un partido, algo así. Sí, sí. Y sí, está como una cosa muy rara, ¿no? Porque. Pero sigo creyendo que es una. Las mejores series de la historia del mundo mundial. ¿Lost? Sí. Bueno, no ganó el mundial de series de la cosa cine, pero. No. Pero ahí asomó bastante. Bueno, chicos, bueno, este canal va a estar disponible. Ajá. Para todos los que tengan cable común. En uno de los últimos canales, creo. Pero se había dicho que iban a poner este y iban a sacar otro. Como Film and Arts o TCM, pero no es así. Se va a agregar y tienen todas las series disponibles. No solamente las que ya vienen viendo en otros lados, como por ejemplo son las que generalmente absorbe Fox, sí. Pero también series nuevas propias de este canal. Bien, le paso un dato. Sí. Si ustedes usan OneDrive, el servicio de Microsoft, que te da 15 gigas gratis para almacenar lo que quieras y qué sé yo, si te anotás, si antes de fin de mes te instalas la aplicación en Android, en Windows o en el iPhone y le pones que te cargue automáticamente las fotos. Sí. Como ya puedes hacer con Flickr, como ya puedes hacer con Dropbox Ojo con eso, mirá lo que le pasó a Jennifer Lawrence. Pero bueno, ponele que lo tenés todo controlado. Si vos le pones que te cargue automáticamente las fotos, te dan 15 GB más gratis, forever. Así que no, bueno, está mal. Ponele que no sabes si lo vas a usar o no. No te cuesta nada. Claro. Cargarlo. Además, lo puedes decirle, sí, activame esto, te da los 15 gigas y si querés ser re mala persona y bueno, decirle no, a los de Microsoft, es buscar birlar el sistema. Toma la Bill, lo desactivás inmediatamente, no carguen una foto, igual vos tenés 30 también. Gigas para si algún día querés, necesitas guardar cosas. Además, lo interesante es que el tope de por archivos de 10 gigas. Esto parece una pavada, pero ahora que empiezan a llegar los videos que se graban con 4K, que son así unos bodocotes de archivo, esto tiene más relevancia. Bien. Yo creo que con esto nos podemos ir. No, sí, dimos un montón de información, cosas que usted hasta hoy no sabía del templo del mundo tecno. Y además me acabo de desaznar de, ¿cómo era? Cat Eye. Catfish. Catfish, vale. Catfish como... Te están vendiendo un catfish. Te están mandando. Claro. Medio fruta ahí. No se lo pierdan, chicos, canal 69 de MTV. Bueno. Qué sé yo. Perfecto. Bueno, se termina esto. No, pues nos encontramos el Esa próximo. Esa musiquita jueves. Que nos vamos. Esa musiquita que nos vamos es Florence and the Machine con Dog Days Are Over, que es una canción muy linda. Ay, qué lindo, Ricardo. Para terminar, pum para arriba. Bueno, nos vamos, nos reencontramos sí o sí. Sí o sí. El jueves que viene. Sí o sí. Sí o sí. Acá en Radio LED Online o por TuneIn. También nos pueden escribir @control la letra Z Radio o a www.controlzradio.com.ar. Chau.